If you wanna run away with me, I know a galaxy and I can take you for a ride. I had a premonition that we fell into a rhythm where the music don't stop for life. Glitter in the sky, glitter in my eyes, shining just the way I like. If you're feeling like you need a little bit of company, you met me at the perfect time. You want me, I want you baby, my sugar boo, I'm levitating. No tengo ni idea. Amigos, que nos acercamos ya al final del programa y siempre esta media hora pues resulta muy interesante, porque media hora es cortito y si el tema es agradable pues nos resulta mucho más atractivo. Y espero que esta mañana pues usted haya estado ahí acompañándonos y cuando no está pues nos damos cuenta, ¿eh? Cuando usted cierra el teléfono, digo, ¿a dónde va este? ¿Ah? ¿A dónde va? Pero en fin, vamos a darle la bienvenida ahora a este momento del programa a un amigo que hacía día que no podía venir por razones de agendas con los invitados y hemos coincidido esta mañana y por eso le agradezco mucho a Curro Jiménez Parra que esté esta mañana con nosotros. Buenos días, Currito. ¿Cómo estamos, amigo? Vamos bien. ¿Sí? Sí. ¿Podríamos estar mejor o no? Podríamos, siempre se puede estar mejor. No, estamos bien, ya está, que es lo importante. Y si estamos bien aquí en la radio, juntitos, viéndonos y apreciándonos, porque es una persona muy entrañable y muy querida. Y no solo porque estamos aquí cerca de él, sino porque aunque estén lejos, también le quieren otras personas. Y por eso busca invitados en cualquier parte del país. Y nos vamos a ir a otro lugar a encontrarnos con quién. Pues mira, hoy traigo una poeta y periodista que tiene mucho arte, que nació en Montilla a finales del siglo XX, que se llama María Garal. Su nombre es María García Alcaide, pero hace la apócope, como nuestro amigo Gobal, pues ya hace la apócope para el nombre poético de María Garal, que una poeta inmensa. Leí un libro a través de un amigo que me lo dedicó dándoselo a mi amigo y tal, y siempre he tenido el interés de traerla y digo, a ver cómo hago con la fecha y cómo vamos. Y al final ella vive en Madrid y el problema era que siendo directo no podía venir aquí ese fin de semana y en fin, digo, bueno, pues telefónicamente la vamos a traer. María Garal, muchas gracias por estar esta mañana con nosotros. Muchas gracias a vosotros, madre mía, qué definición. Muchas gracias. De nada, de nada. Es merecida. Oye, María, y con mucho respeto por mi parte, ya le decía a Curro, que a mí me da temor, miedo, tremendo, tener una entrevista, una conversación con una periodista, ya que yo no lo soy. Ya que no lo soy. Qué va, yo digo que he estudiado periodismo, pero qué va, me queda mucho para ser periodista, así que nada, siéntete súper tranquilo. Oye, ¿cómo se ve Córdoba desde lejos? Pues se ve con mucha, como se dice en Galicia, con mucha morriña, ¿no? A mí me encanta mi tierra, me encanta Córdoba y estoy muy a gusto en Madrid, siempre me ha cogido muy bien, pero tu tierra es tu tierra y a mí me encantaría poder vivir allí, sinceramente. Bueno, pero Madrid, ¿qué tiene atractivo? Porque mucha gente que se marcha a Córdoba por motivo de buscar otros caminos, dado que con la música, con el arte, en fin, con tantas actividades que Madrid, no sé, acoge a todas las personas que tienen esa creatividad y que la quieren compartir. Exacto, sí, yo creo que lo que nos hace a todos tener en común con Madrid es que nos da de comer. Entonces, siempre te vas a sentir bien acogido porque cuando tienes... Qué manía, ¿no? Qué manía. Sí, qué manía, ¿eh? La de comer. Currito, háblanos más, bueno, sí, de María. María tiene una página web, que si no me equivoco es mariagaral.com, sí, donde podemos encontrar muchísima, muchísima actividad. Ella promociona el arte como herramienta social. Tiene el podcast Asignatura María, donde se revaloriza el concepto del título, que Asignatura María, ¿no? Que engloba la mayor parte de asignaturas de humanidades, ¿no? Y pues le vamos a dar el valor que se merecen, que es el de mejorar la sociedad, el de mejorar nuestra vida, tanto social como individual, ¿no? Luego también ha tenido mucha actividad porque está premiada en el corto Ni claveles ni violetas con Dani Rud en el Festival Nuevo de Cine Andaluz, el segundo premio en el cortometraje Tierra Postal, tiene poesía visual con La Siempre Viva. Y hoy traemos aquí su libro Aceite y Miel, que me parece que se publicó en 2021 y va por la tercera edición, que es 2023, si no me equivoco. Exacto. Sí, sí, lo has dicho todo, vamos, estupendo. Y pues en lo que yo veo de Tostadas de Aceite y Miel, siempre que traemos un libro de una poeta y un poeta, que vamos haciendo estas cosas así cremallera, porque hay muchísimas poetas que no son verdaderamente sacada en la prensa, ¿no? Siempre tenemos el poeta premiado, el poeta mayor. Cuando yo veo ahora en mi ciudad, sinceramente veo muchísima riqueza en la mujer, ¿no? En la poesía femenina, la poesía no femenina, sino poesía hecha por mujeres, ¿no? Uh-huh. Y la verdad que cuando me dio el libro Pachi, que no sé si te acordarás, sí. Pues me encantó y digo, mira, qué bien. Voy a una pregunta, María. El aceite de Córdoba, ¿no? ¿El qué, perdón? El aceite de Córdoba. El aceite de Montilla. De Montilla, por favor. Qué bueno, qué bueno. El aceite de Montilla siempre. Por favor. Sí. Oye, ¿y una tostada con aceite y miel? ¿Por qué? Pues viene desde que nací prácticamente, porque en mi casa siempre se ha desayunado y se sigue desayunando tostadas con aceite y miel. Entonces el libro partía de... Bueno, tiene tres partes que son... Olivo rebelde y titanium, y el olivo, pues ese origen, ese Montilla, ese seseo, ese acento. Entonces hacía reflejo a todo lo que surgía en mi casa, en el costumbrismo, en casa de mi abuelo, en el trabajo de mis padres, y como todos los días se comenzaba con una tostadita con aceite y miel para afrontar bien la jornada. Sí, es una de las cosas que he visto es la vivencia, ¿no? Vivencias personales. Se abre, te abres mucho en este libro, te puedo tutear, ¿no? Sí, por supuesto, claro. Y la verdad que, bueno, viene la soledad, la duda, la fuerza, el amor, la ruptura, el deseo, el duelo, la depresión, el paso del tiempo. En realidad, pues, ya te digo que hay una abertura muy fuerte de tu persona en el libro. Y de las cosas que veo, pues, son, aparte de la tostada, por ejemplo, luego tienes unos agradecimientos bellísimos, ¿no? A la persona de tu entorno, a amigos. Y también veo esa parte, tiene incluso un texto en galego, ¿no? De la morriña, ¿no? De la añoranza, ¿no? Ese recuerdo de esa Arcadia, ¿no? En la época de la adolescencia, de la época infantil, ¿no? Y lo transmites de una manera maravillosa. ¿Y hay algún poema de humanidad que tú nos puedas compartir, Rucur, que tengas por ahí seleccionado? ¿Un poema que os lea alguno? Sí, si tienes tú. Venga, sí, claro. Mira, pues ya que ha hablado él de todo este, del duelo, ¿no? De la tristeza, la soledad, hay uno que de hecho nunca, creo que nunca lo he leído en público, y se titula Derecho a estar triste. Y está inspirado en unos versos de Gloria Fuerte, que si os apetece, pues también os los puedo leer, que Gloria Fuerte es para mí siempre ha sido un gran referente. Y dice ella, me quité de en medio por no estorbar, por no gritar más versos quejumbrosos. Me pasé muchos días sin escribir, sin veros, sin comer más que llanto. Entonces eso me hizo a mí como, bueno, yo soy muy partidaria del derecho que tenemos las personas a estar tristes. Y yo, por ejemplo, me considero bastante alegre, me gusta mucho reírme, pero paralelamente veo mucha belleza en la tristeza, o en el duelo, o en la muerte, ¿no? Y esto puede resultar, no sé, incluso un poco frívolo decirlo así, pero me gusta escribir también desde la tristeza porque me hace ver o sentir cosas que si estoy alegre, pues no las puedo manifestar. Entonces, pues bueno, voy a leer este poema. Derecho a estar triste. Tengo derecho a bañarme en un río seco, aunque sus cantos rodados me arañen la espalda, a regocijarme de dolor sobre un césped de jaramagos que me cubra, donde ni yo pueda ver, ni nadie me vea. Tengo derecho a cubrirme con la sábana y dejar mi cabeza en reposo sobre la almohada, haciéndome la muerta, que mi mortaja se vuelva azul de mis propias lágrimas. Tengo derecho, aunque no esté escrito, en ningún texto sagrado ni declaración para humanos de no querer hacer nada y pasar las horas en horizontal. Que la tele, encendida durante horas, se agote de cansancio y se apague por hiperactividad. y de no comer si no quiero, y de no vestirme si no quiero. Derecho a salir a la calle con mi abrigo largo negro porque estaré viviendo mi propio luto. En los pies llevaré mi zapatilla de deporte, por si de pronto necesito salir corriendo o llegar de pronto también a una iglesia donde empiecen mis pies también a echar fuego por pecadora, pero en la que por pura contradicción necesite quedarme para sentirme en paz. Tengo derecho, al menos por un tiempo, a vivir así. Es la única forma de volver algún día a mirar el cielo sin llorar. ¿Qué más se puede decir? Sí, una de las cosas que le dije a Ale es que ella recita, tiene bastantes grabaciones recitando, ¿no? Sí. Y de una manera estupenda, porque es lo que hablaba ella del seseo, ¿no? Sí. Yo, como mi madre es asturiana, yo tengo el seseo a media. Pero la parte de Montilla es verdad que sí se da el seseo, ¿no? Y es una defensa del acento andaluz, porque es algo de lo que se puede sentir uno orgulloso, ¿no? Escuchándola, y me estoy bañando ese río sin agua. Y tú viendo esa situación, lo describes de una manera tan hermosa que, me ha impactado muchísimo. O sea, no sé, cómo se pueden escribir cosas de esa manera tan, tan bellas, aunque tengan en el fondo esa tristeza, ese duelo, pero que resulta, no sé, capta la atención. Muchas gracias. Capta la atención. Sí, no, por lo que se vea, decías que tenías más de 14 mudanzas, ¿no? Ya. Sí, bueno, ya llevo más, desde que ya más todavía, ¿no? Tres o cuatro más. Sí, sí, mía. No, una cosa, y ahí hay como un péndulo entre esa vuelta a la raíz, ¿no? Y pero luego eso, el cambio, la mudanza, también estuviste de Erasmus en Italia, ¿no? Sí, fuiste a Rumanía, sí, se ve que te gusta Galicia, porque tiene hasta incluso una parte en galego escrita. Sí, de, sí, sí. Me parece que es Riquiña el poema. Y sí. Y luego eso, pues tiene en inglés, en italiano, ¿no? Utiliza también... Sí, es que al final yo creo que ese costumbrismo de Andalucía yo lo intento completar con todo lo que me va llegando de otros lugares, ¿no? Yo soy de Montilla, soy de Córdoba, soy de Andalucía, pero también considero que lo que yo soy ahora tiene un trocito de todos los lugares donde he vivido, de las personas que he conocido de otros países, de otras ciudades. Entonces, esa María que sale con 18 años de su casa es muy diferente a la de hoy y combina las dos cosas. Combina Montilla, por supuesto, eso siempre por bandera, pero a la vez en esa bandera mete muchísimas más culturas. Sí, yo por ejemplo, de los andaluces, así que yo soy andaluz también, mi madre es asturiana, pero nací aquí en Córdoba y soy de aquí, ¿no? Y siempre he visto que tenemos más espíritu cosmopolita. No, no hay una raigambre nacionalista andaluza, del andaluz, los andaluz. Nosotros somos gente abierta, de hecho hasta el himno lo dice, ¿no? Por España y por la humanidad, ¿no? O sea, sí, total. Pocos himnos se van a ver tan... Primero tan pacifista y segundo tan abierto a lo exterior, ¿no? Y te entrevista también un chileno, que Ale es de Chile, vamos, pero que es andaluz, él se siente andaluz. Aquí no hay intimidad con Curro, ¿eh? Aquí no hay intimidad con Curro. Currito, un poema de María que tú nos puedas mostrar. Leo yo un poema tuyo. ¿Sí? Claro, claro. Hay frases que me dejaron, por ejemplo, hablando de la mudanza, hay uno que se me quedó, son los versos que se quedan, ¿no?, en el cerebelo, ¿no? Soy una pelusa cubierta de polvo y de mierda que se mueve por la improvisación del viento. Son de los versos que te dejan así, ¿no? Y luego... ¿Verdad? O sea, sí, qué bueno ese. Sí, no, son de los versos que se quedan. Y tengo uno porque me hizo gracia, porque yo tengo muchísimas más canas que tú, ¿no? Pues yo tengo 46 años y, vamos, no podría ser tu padre, pero sí tengo bastante más en el mundo, ¿no?, de andar. Y hay uno que me encantó, que es envejecer. Sí, guay, es que... Ese poema surge también, y además lo he ido desarrollando, el poema como que ha continuado durante estos dos años, porque a mí me empezaron, tengo 29 años, y me empezaron a salir canas, pues creo que a lo mejor con los 24 o 25, de hecho, nadie en mi familia tiene canas de vejez, pero así de juventud como yo, ¿no? Y yo me daba cuenta que a mí era algo que no me molestaba, o sea, que de hecho yo las paseo con mucho orgullo, e incluso me gusta cómo me quedan, nunca he pensado en eso de teñirme el pelo, pero a la gente le molestaba, ¿no? En plan, como, tienes canas, uy, no te tiñes, uy, no. Y yo decía, joder, porque una cosa que a mí no me molesta y que yo incluso lo veo como un rasgo muy identificativo y que lo veo como con personalidad, ¿sabes? Pues esto soy yo, así ahora, ¿no? ¿Por qué lo tengo que cambiar? Entonces ese poema surge un poco también de eso. Sí, yo siempre el pelo, lo que valoro más del pelo que yo no tengo, por eso tengo barba, no tengo... Soy de las personas que, hay un escritor ahora mismo, Juan José Milla, me parece que, sí, que no puede ver a los calvos con barba, ¿no? Yo soy uno de esos que él no puede ver a los calvos con barba, pero de las cosas que valoro con los pelos, el que esté, como diría yo, saneado, limpio y bien, ¿no? Ahora, el que claro, esté, no sé, con más cana que no, pues nunca... Pero es verdad, oye, que la gente le da mucha importancia a eso. Leemos el poema. Yo soy partidaria de que cada uno haga lo que lo que quiera, ¿no? Sí, sería lo ideal. Sinceramente, yo digo, si bastante tengo yo con saber si tengo más cana o menos, como para preocuparme de las demás. Pues vamos, leo tu poema de envejecer. Venga. Hoy me ha arrancado una cana blanca. La veía todos los días, cuando me sentaba a estudiar y me recordaba que no soy tan joven. Luego, en un libro que estoy leyendo, la protagonista dice que tiene las tetas y el culo caídos. Pienso en mis tetas y en mi culo, en si se me están cayendo y en si me estoy haciendo vieja. Recuerdo una frase que dice la abuela de una amiga, que ella no va pa' vieja, que ella va pa' mayor. Mi abuela me pregunta si tengo planes, porque antes se casaban a tu edad. Algunos hoy tienen ya hijos. La casa, la familia, el trabajo, el coche y las vacaciones en agosto, con 4 maletas llenas, el flotador, los manguitos y el biberón. A mí me visualizo como siempre, maleta de mano y 1000 viajes de ida y vuelta. Italia y Rumanía quedaron lejos. Ya no tienes edad. Antes era aprovechar un año, ahora sería perderlo. ¿Me iría? Con los ojos cerrados que me iría, pero volver al año, siendo más mayor y también más vieja. Y la presión de seguir sin nada que sea tangible, que pueda tocar. Porque ahora se dice mucho eso de asegúrate algo a lo que te puedas agarrar. Pero no veo a mi alrededor ninguna cuerda. Me voy sintiendo mayor. Mis primos pequeños terminan sus carreras, mientras yo sigo estudiando. Y ha salido una nueva cana. La veo asomar. No hay conclusión ni poema que cerrar. Por suerte, aún me reconozco en la voz de mi madre, que se refiere a mí como la niña, y en las sábanas de franela que pone en mi cama cada invierno. Una maravilla. Bonito. Bonito. Qué bonito. Qué bien, qué poemas más interesantes, porque al menos te captan la atención y te vas metiendo en ello, ¿no? En esas canas, en esa visión de la gente que va creciendo y tú te vas también haciendo mayor, ¿no? Cuando ves a alguien que hace tiempo no es coincidido y tenía un niño y ahora es un joven, digo, ojo. Siempre se agarra uno al clavo ardiendo de la temporalidad. Yo, por ejemplo, tengo 46, pues me sigo viendo joven. A los 30, pues podía pensar como está pensando ella aquí en este poema, ¿no? Pero yo es que tampoco me veo... Al final siempre te agarra el clavo ardiendo de decir, todavía no soy. Pero ocurre un poco así, no sé, extraño, porque se jacta a sus 46 y se ve joven. Yo le puedo decir que a mis 73 también me siento joven. Exactamente, por eso porque agarramos a un clavo ardiendo. Yo soy joven todavía, mientras pueda... Pero si se escucha la voz de María y con esa forma de escribir que parece vieja y siendo joven, qué maravilla, ¿no? Sí, también creo que es más a lo mejor como una reflexión sobre salirse del orden cronológico de las cosas. O sea, yo miro a mi alrededor y como que la gente de mi edad ha seguido el patrón que se esperaba que siguiéramos, ¿no? Que es que claro, terminan los estudios, empiezas un trabajo, te casas, tienes hijos, y ya lo veo, ¿no? Ya tengo amigos con hijos, tengo amigos que llevan ya en su trabajo muchísimos años, que se han quedado a lo mejor en el sitio donde nacimos. Pues fíjate, yo no diría a lo mejor acomodado, sino para mí es una opción totalmente defendible y respetable. Lo que pasa es que yo ahí nunca me he encontrado. Entonces, cuando vuelves y chocas con todo eso, te hace preguntarte si tu eterna juventud o el creer que tú eres eternamente joven está bien o está mal, ¿no? Cuando de pronto te ves la cana y dices, ostras, entonces yo estoy siguiendo un camino que no es. ¿Cuál es el camino entonces, no? ¿Cada uno tiene el suyo o no? Luego llega y son muchas preguntas de, bueno, ¿y ahora dónde estás? Bueno, ¿y ahora qué haces? Y eso te genera una frustración constante, ¿no? Por eso es como, claro, yo me iría, claro que me iría a Rumanía otra vez, otro año, pero antes era, mira María, qué guay, qué valiente, que se va por ahí de viaje, pero ahora es, mira María, ¿no? ¿Dónde vaya con 30 años, no, chica, ya, ponte a hacer otras cosas? Pero María, si te has cambiado 200 veces y te ha gustado caminar por el mundo y tienes otros caminos, ¿eso no enriquece a la persona? Muchísimo, o sea, yo ya te digo que soy súper partidaria de esa opción y la sigo aplicando, de hecho vivo en un sitio diferente de donde vivía el año pasado, pero luego en el día a día, en la realidad, o sea, ese es mi mundo interno, ¿no? Pero en la realidad cuesta mucho, digamos, como enfrentarse a eso, o sea, no todo el mundo lo entiende tu postura. Pero en todo caso, hablábamos hace un momento con un astrólogo y decíamos que la realidad es una fantasía, que no es cierta la realidad. Verdad, verdad. Sí. Sí, sí. Qué fuerte, ya. María, regálanos un poema más, si te parece bien, si no te... no estamos abusando de tu confianza. Pues, no, qué va, pues mira, se me ocurre porque Aceite y Miel, eso va por su tercera edición, pero en abril, o sea, que estamos en marzo, ¿no? En abril voy a sacar un libro nuevo que se llama Alma de Cántaro. Y pues si queréis os puedo leer alguno de esos. Esa expresión de la abuela, ¿no? Sí, de hecho es como, bueno, es un homenaje a todas las abuelas, especialmente a mis dos abuelas, porque me he criado precisamente con mi abuela materna y la expresión de alma de cántaro, nosotros en Córdoba, ¿no?, muchas veces alternamos la L, bueno, y en Andalucía la L por la R, y lo que decimos es arma de cántaro, ¿no? Y lo que hago es como simbolizar ese cántaro de agua o de leche que en casa hemos tenido siempre, que se caía al suelo, que nadie reparaba en él, como si fuese el dolor de las abuelas de aquella época, que ellas estaban siempre llenas de agua por dentro y llenas de dolor, pero nadie reparaba en ello, ¿no? Entonces era como, ellas son como ese cántaro de agua que se cae, que no hace ruido, aunque el ruido está enorme, pero no hace ruido porque nadie repara en él, nadie repara en ella, ¿no? Entonces, pues nada, un homenaje a ella. Cuando quieras. Venga. A ver, un segundo, que lo tengo por aquí preparado. Vamos allá. Se titula A Ojalá, porque mi abuela dice A Ojalá y no Ojalá. A todos nos hace gracia, y lo peor no es la diversión, sino asemejarlo con incultura. Su forma de hablar, de leer, su escritura. Pero pa' culta mi abuela y la tuya. Y pa' culto mi abuelo y el tuyo. Que se diga, y bien alto, que se escuche y bien claro, como dicen los dineros, a ojalá, la moto, los pitachos, los nácaros, la medicina, la doctora, el pulmón, y de nuevo, los pitachos. Que se diga, sin vergüenza me se ha caído y no se me cayó. Que bien está, para ellos y en ellos, decir de mientras y alcanfó. Que mi abuela es culta, mi abuelo es culto y no porque lo diga yo. Lo dice el vivir de unos tiempos donde comer cáscaras de naranja era lujo y sin razón. Donde sacar hijo adelante se alejaba de las matemáticas de la ecuación, tiempo donde el jornal iba alineado a su sudor. Alienado de su vida, de sus sueños, de no conocer vocación, cantaban cancioncillas como romanceros para convertir su historia en tradición. La cultura es dar por bueno las migajas del suelo, los chiquillos en la calle lavándose juntos en un barreño. La cultura sin saber escribir ni leer ni expresar o decir, oye, que yo esto es lo que yo quiero. En esa vida, donde sin saber cómo, todos sobrevivieron, subsistieron, vivieron. Y nos trajeron a nosotros a este mundo donde decir a ojalá está mal visto. Pero por más que reflexiono es que yo no lo comprendo. Porque con ellos nunca faltó de nada. La cultura de las puertas abiertas, de par en par, la gente entrando y saliendo, venían los de la ciudad, a casa de los tíos, de los tíos, de los tíos, al pueblo a visitar. Mira qué ropa, pobre, la casa qué antigua, el frío que hace, los pobres no tienen nena, ¿que no? ¿Qué va? Te digo yo que sí. Los titos, los chachas, los primos tienen la cultura de la generosidad, del que sabe educar, de aquel a quien no le importa si se dice ojalá o a ojalá, porque ojalá. algún día entendamos que ojalá no es sinónimo de incultura, sino de quien nos dio todo para quedarse con nada. ¡Guas! Vaya con María, ¿eh? Vaya, vaya. De hecho... Me has dejado sin palabras, María. Hay mucho agradecimiento a la gente mayor, ¿no? Que ahora no se hace. A los padres, a las madres, ¿no? Ahora los abuelos están tan mal mirados. No, no, sí. Bueno, ahora están sobreexplotados, diría yo. sí, un poco. Porque ahora ya hay doble esclavitud en la pareja, entonces los niños tienen que quedarse con alguien y está ahí el comodín del abuelo, la abuela, ¿no? Sí, yo para mí mi abuela ha sido, vamos, un apoyo tanto, ha sido techo, ha sido comida, ha sido refugio, no ha dado de comer cuando en mi casa no había, a mí me ha abierto las puertas, yo tengo allí mi cepillo de dientes, cuando bajo a Montilla paso más horas en su casa que en la mía, un cepillo de dientes, tengo un pijama, entonces es como mi refugio, ¿no? Tiene 88 años, hace en abril también, por eso la presentación será en ese mes, hace 89. Y para mí es, yo le pido a la vida, al cielo, a lo que sea, al universo, que me la deje conmigo muchos años más. Qué bonito. Pues sí, sí. La presentación de tu libro será en abril, ¿dónde? ¿Lo va a presentar aquí, en Córdoba? Sí, lo voy a presentar en Montilla, será en el Castillo. Seguramente será el 20 de abril, estamos todavía terminando de concretar, pero seguramente será esa fecha en el Castillo de Montilla. Perfecto. Así que estáis invitados, pues, si os queréis venir, vamos, yo encantada. Oye, coincide que el 20 de abril, el día y la noche, durarán lo mismo. Anda, no me digas. Qué curiosidad, sí, qué bonito. Wow, qué bonito. Sí, no, claro, el equinoccio, ¿no? Sí. Claro, sí. El equinoccio. Mira, qué bonito. Currito, otro poema. Pues mira, ¿nos permite que leamos otro poema, no, María? Sí, claro. Gracias. Ahí, de los muchos que me han encantado, uno también se me quedó porque en realidad es sobre el amor incondicional, ¿no? Que se tiene de los padres a los hijos. Yo tengo dos y cuando lo leí digo, mira, qué cosa, ¿no? Que uno ve el amor que le generan los padres, ¿no? Y lo ve desde mi punto de vista, lo veo como el que yo le doy a mis hijos, pero también eso me hace ver cómo me lo dieron mis padres, ¿no? Ya nadie... De esa forma, no la volverá a querer nadie. La incondicionalidad cae como migas de pan que pueden ser barridas, se las lleva el viento y queda la tristeza, el recuerdo de que de esa forma no la volverá a querer nadie. Le dice a su hija que tal vez algún día pueda entender a qué se refiere, a un amor que se conoce al ser madre, padre. La incondicionalidad, sin ninguna duda, sin ningún pretexto, la certeza de ser orgullo. Me escribe mi amiga, ha muerto mi abuelo, mi madre llora y me dice que de esa forma no la volverá a querer nadie, ni a mirar, ni a echar de menos, ni a admirar, ni a llenársele la boca de pétalos de rosa cuando hable de ti. A su madre le golpean las campanas en el pecho, repican con su suspiro profundo y largo, por donde navega su pena. La madre sabe que es querida, pero de esa forma no la volverá a querer nadie. Lo sabe muy bien, porque justo así es como ella quiere a su hija, sabiendo que cuando se marche, de esa forma no la volverá a querer nadie. Hermoso poema que nos ha brindado María y la lectura de Curro. Y agradecer a María que haya estado con nosotros este ratito, que el tiempo pasa volando y la radio es esto, ¿no? De que el tiempo nos marca las pautas. Te agradecemos mucho que nos haya brindado este tiempo, este ratito, y además descubrir quién es María y los poemas que hacen. Y de verdad que yo me quedo impactado con los que has leído, porque han sido hermosos, de verdad. Así que muchísimas gracias por estar con nosotros, ¿eh? Gracias a vosotros por darle siempre un huequito a la poesía y por hacerlo pues desde este enfoque tan costumbrista y tan bonito. Gracias, de verdad. Esa riqueza nos la regalan los poetas, las poetas, y eso es un regalo para nosotros y para quienes nos escuchan, seguramente. Nos veremos en otra ocasión, María. Espero que cuando vengas por Córdoba tengamos la oportunidad de hablar. Si es posible. Sí, por supuesto, muchas gracias. Y que no te cambies todavía, ¿eh? No, no, no. Más. Vamos a mantenerlo. Muy amable, María, gracias. Muchísimas gracias. Gracias, un abrazo enorme. Vale, un abrazo. Vamos a decirle a los oyentes que hasta aquí llegamos hoy. En fin, ha sido una mañana muy grata, ha pasado el tiempo volando. Nos hemos divertido, hemos pasado bien, creo yo. Y espero que usted también, y sobre todo JJ, se lo ha pasado pipa, como siempre. Así que amigos, amigas, nos escuchamos el sábado, ¿sí? Gracias. Surprise, surprise, never something I could hide when I see you.